radios que, son del Estado. Hay radios que son una empresa. Hay radios que son de una persona. Y hay radios comunitarias. Radio Kermés no tiene dueños ni dueñas. Radio Kermés es de todos y todas. Kermés. 106.1. La radio del pueblo. Coger en castellano. Poesía en español. Vamos a pedirle documentos a los policías, voto de pobreza a los presidentes, arrepentimiento público a las vírgenes, sensatez a los conductores de la tele. Vamos a quitarle vanidad a los ricos, hambre a los desesperados, temor a los diferentes, ingratitud a los embajadores. Vamos a reclamarle piedad a los asesinos, memoria a los olvidados, dulzura a los tristes, glamour a las prostitutas. Pediremos lo imposible y pediremos más. Que Dios no se convierta en bandera de la muerte. Que nadie disfrute lo que no necesita. Y que me ames. Y que me ames, ya que estamos pidiendo. Gracias. ¿Qué sirve el arte? Famosa pregunta pelotudísima. ¿Para qué sirve el arte? Te lo voy a decir. El arte sirve para que funcione todo lo otro. Para eso sirve el arte. Sencillamente. Fuerza a las fuerzas populares, darle más fuerza a las asambleas de trabajo, tratar de ganar los sindicatos, eso es fundamental, porque los sindicatos están caídos en una burocracia tremenda. Es decir, la democracia de base, eso es lo que nos puede salvar a nosotros, lo que nos puede traer un mejor sistema, darle cada vez más poder a las bases. Yo creo que el tema de las asambleas es lo más interesante. Yo he participado mucho en asambleas. Yo he sido dirigente obrero durante muchos años. He sido secretario general del sindicato de prensa. Y nosotros éramos libertarios. Libertarios socialistas y había otros, algunos radicales también que nos apoyaban. Y tenían una mayoría sobre el peronismo. Bueno, y demostramos realmente que éramos democráticos en la asamblea.

viajes de viento, que me ve montañas, lleva tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento. Soy la voz del que desapareció, soy la mujer que por su vida peleó, soy la estudiante que cambia las reglas, soy la normalista que se manifiesta, soy chatina, soy mazateca, digo la palabra que llora la tierra, soy el testimonio de la naturaleza, palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Pasando las horas y es que no puedo respirar, me causas mucho desvelo, parece que penando estás. Humito, humito, humito de copal, humito, humito, yo quiero la verdad. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de bien. Mueve montañas, llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Pensamiento. Evidencia. Certeza. Muy buenas noches, bienvenidos al capítulo 6 de Coger en Castellano. ¿Se llama? Ayolot. Ayolotl. Hoy, día 7 de junio de 2017, son las 10:22:16. Estamos en el día de el periodista, sí, en Argentina. Escuchamos por eso en la presentación periodistas que hacen poesía, que fueron poetas o que son poetas, como Reinaldo Sietecase, que hizo una proclama. Después escuchamos también a Osvaldo Bayer, a Osvaldo Soriano, la dupla, que estaba hablando sobre las mismas caras, como Martínez de Hoz. Escuchamos a Juan Gelman con el poema Confianzas. Y lo último que escuchamos fue el mexicano Javier Sicilia. Palabras sanan. Sí, que habla de que las palabras sanan o hacen mal. Estamos en Radio Kermés, en el 106.1, en radiokermés.com. Miguel Ángel Lel, Bianquina, Guadalupe Bustos, y del otro lado del vidrio, en la operación técnica, el cordobés Martín Rodríguez, haciendo la vela Victoria. Sí. Y hoy nos acompaña, la encontramos en el camino, una mexicana que nos va a ayudar a hacer el programa. Se llama Yasmín Peña. Hola. Bienvenida, Yasmín. ¿Cómo andas? Sí. Estudiante de letras de la Universidad de... De la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Y de dónde sos? ¿De la capital? De la Ciudad de México. Bueno, ella nos va a ayudar a hacer un programa mexicano, por eso se llama el programa de hoy Axolotl. Uh-huh. ¿Por qué se llama Axolotl? Bueno, se llama Axolotl por un poema, un cuento de Cortázar. Si querés, ponete un poquito más acá. En el que nos cuenta la manera en la que a través de la humanidad se siente uno con este pequeño ayolot mexicano. Claro, acá no sabemos ni lo que es el ayolot. No. Es un bichito, ¿no? Es un... Bueno, él lo cuenta, lo describe ahí. Después en el Face les vamos a compartir el cuento de Cortázar, que está en que... ¿En qué libro estaba de Cortázar? Bueno, no importa. Lugar sin límites. ¿Eh? Lugar sin límites. Y escuchamos a Lila Downs. Escuchamos a Lila Downs con Humito de Copal. Bueno, a continuación vamos a leer algo, seguramente. Sí, Miguel nos va a leer un poema de Octavio Paz, el mexicano, y el poema se titula Canción Mexicana. Mi abuelo, al tomar el café, me hablaba de Juárez y de Porfirio, los suavos y los plateados, y el mantel olía a pólvora. Mi padre, al tomar la copa, me hablaba de Zapata y Villa, Soto y Gama y los Flores Magón, y el mantel olía a pólvora. Yo me quedo callado. ¿De quién podría hablar? Thank you. En castellano, saciando el deseo poético. Ni la vieja gloria de los maravillosos imperios se ha salvado. Ni el orgullo de las catedrales, ni siquiera el remanso de la fe en los monasterios. Compiten con esa otra arquitectura de cerros y nubes en el valle de Oaxaca. El tiempo gasta la dura piedra y se desmorona la realidad. El viento no dice palabra, pero los follajes de los grandes árboles parecen conversar aún con las nubes. En estas tierras es evidente que solo los sueños perduran. Noviembre de 1947. No sé cómo me atrevo a escribirte, pero ayer dijimos que me hará bien. Perdona la pobreza de mis palabras. Yo sé que tú sentirás que te hablo con mi verdad, que ha sido tuya siempre. Y eso es lo que cuenta. ¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno. Yo te cielo. Así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos. Que somos de la misma materia, de las mismas ondas. Que llevamos dentro el mismo sentido. Tu ser entero, tu

viento. Coger en castellano. Poesía en español. Acá estamos en los estudios de RadioKermés.com en la localidad de Tuay, acompañados de, bueno, de nuestra invitada Yasmín Peña de México. Estamos haciendo un intercambio acá de músicas, de poesías. Estamos tratando de hilvanar lo que nos gusta a nosotros de México y lo que ella nos trae para escuchar. Acabamos de escuchar, por ejemplo, a Natalia Lafourcade con el tema Un derecho de nacimiento. Anteriormente, Bianquina nos leyó de Frida Kahlo una carta dedicada a Carlos Pellicer. Sí. Anteriormente escuchamos un tema musical de Balam López, Vengo, lo pueden encontrar en YouTube, puede ser en Cultura Subterránea. Y lo pueden escuchar en mh-radio.net, una radio como Kermés, autogestiva. Mira qué bueno. ¿Pero de dónde es? Del Distrito Federal, sí. Uh-huh. Y Balam López no es conocido. No, de hecho, solo tiene otra producción de 2011, en ninguno de sus discos es comerciales, y el tema que escuchamos hoy salió hoy mismo. Ah, mira. Novedad, sí, sacadito. Bueno, lo vamos a compartir también si lo encontramos, porque lo estoy buscando acá en Face y no está. Bueno. Si lo encontramos, lo compartimos, es Balam López con B larga. Y anteriormente Bianquina nos había leído un poema de Eduardo Zambrano, que se llama Valle de Oaxaca. Oaxaca, sí. Estamos en el capítulo 6, en el día del periodista. El día del periodista en Argentina, porque en México no es el día del periodista. No. Es en enero el día del periodista. En México es el día en que ganó el PRI, otra vez en el Estado de México. Ajá, mira. Bueno, Hoy. Sí, un país que tiene muchos problemas de violencia, ya sea con periodistas justamente, porque los están matando todos los días, ya sean periodistas, líderes indígenas, estudiantes, no sé cómo lo vivís vos de allá, pero... Me quiero retractar, no ganó el PRI, me quiero retractar. Ahora, ¿no? No, sí, no ganó. ¿Qué está ahí dando? Bueno, estamos intentando... Están contando todavía. Sí, están contando todavía. ¿Qué viene? Les recordamos las vías de comunicación por si quieren. Tenemos vía Facebook, Coger en Castellano, o el Twitter, @cogecorderito. Ah, tenemos a un poeta que nosotros acá, Bianquina y yo, conocemos, que nos trajo Yasmín. Se llama Javier Villaurrutia, ¿no? Sí, con X. Uh-huh. Javier. Muy bien. Nos va a leer un poema que se llama Nocturno en que nada se oye. Y después vamos a escuchar un tema que es muy divertido, se llama Cachito, de Nat King Cole, que lo cantan en español. ¿Querés leerlo el poema? Sí. Nocturno en que nada se oye. En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte, en esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos, en la tumba del lecho que dejó mi estatua sin sangre, para salir en un momento tan lento, en un interminable descenso,

Esos son a quienes llamamos indígenas. No estábamos preparados para decir somos 68 pueblos integrados. Yo creo que hoy sí estamos preparados para finalmente reconocer esa diversidad cultural del país. Por eso insisto en que debemos reconocernos como gente, como personas, sin buscar muchas etiquetas ni clasificaciones. Todos tenemos corazón, alma, vida, sueños, sentimientos y esperanzas. Soy la promesa de un mundo mejor, no importa raza, país ni color, todos vivimos en el mismo mundo, así que no me digas que de esta tierra no soy. Así respeto a las abuelas y abuelos. Coger en castellano, poesía en español. Licores Ojo de Agua, licor artesanal con identidad regional. En Santa Rosa encontrarnos en locales especializados y también en nuestra fábrica ubicada en Pampa, esquina Victoria. Licores Ojo de Agua. Ojo de Agua también está en Facebook. Luego de que Jazz nos leyera el poema de Xavier Villaurrutia, lo siguió un tema musical de Nat King Cole, Cachito, que también ya lo presentamos, y luego Miguel nos leyó un poema de Martín Camps, Ciudad Juárez, Is Not a Little Soft City. Posteriormente sonó Mariel Mariel, el tema es Macorina, que Macorina. Es un tema clásico mexicano, que en realidad lo toma como propio Chavela Vargas, pero bueno, tiene otro origen. En realidad la Macorina es cubana y es la primera mujer chofer en La Habana y la primera que tuvo licencia en el siglo XX, así para uh-huh. manejar. Después, Y bueno, ella es prostituta después porque no puede mantenerse, etcétera, etcétera. Y se hace famosa, le escriben poemas, de hecho hay una pintura también muy famosa cubana. Y uno de sus poemas, Chavela cuando viaja, lo toma y lo modifica. Y bueno, sale el tema clásico de Chavela Vargas, La Macorina. Luego escuchamos un tramito del documental que se llama Hecho en México. Bueno, donde se puede ver un poco lo que es la mezcla de unas culturas, ¿no es cierto? Claro, en realidad es un documental que lo que cuestiona es la identidad mexicana y la mexicanidad en general. El director no es mexicano, es inglés, Duncan Bridgeman, y la productora es Lynn Feinstein. Es un documental creo del año 2014 y bueno, aparecen un montón de artistas, se va contando toda, este cuestionamiento a la mexicanidad a través de diferentes canciones que aparecen diferentes artistas mexicanos. Y lo último que escuchamos fue por recomendación de Jazz, Caloncho, ¿no? Que se llama el tema Los Animales. Les recordamos, estamos en Radio Kermés en el 106.1, en radiokermés.com, haciendo un programa mexicano hoy que se llama Axolotl, por el cuento de Cortázar. Ahora vamos a... Ok. Nos va a salir un poemillo. Ah, ¿yo? Bueno. Sí, vos. De Samuel Espinosa, mexicano también, que después vamos a leer un poquito de... Bueno. Escribir como un loco, como necio, un poema, como si fuera necesario no quedarse callado, llamarse como uno se llama y nada más, sin la pretensión de ser poeta

dará la luna, los tengo guardados y te los voy a dar. Faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados y te los voy a dar. Luego de que Miguel nos leyera un poema de Samuel Espinosa, lo siguió un tema musical de Caloncho, Los animales. Y esto último, que estaba muy bailable acá, se llama Los aretes de la luna, de la banda... De la Sonora Santanera, pero originalmente del cubano Vicentico Valdés. Mira. Uh-huh. Estamos terminando el programa de hoy. El programa que hacemos un 7 de junio, el Día del Periodista. Hicimos un programa mexicano con temática mexicana con Yasmín Peña, que nos ayudó con algunos temas, con algunas poesías. ¿La pasaste muy mal? Estuvo muy lindo. Muchas gracias por invitarme, Migue. Bueno, les recordamos, este programa se repite el sábado después del programa principal de la Kermés de los Sábados. Y si no, va a estar subido seguramente en la página, se llama radiokermes.com. En la parte de coger en castellano están todos los programas subidos ahí, catalogados. Los esperamos la semana que viene con otro capítulo, el miércoles a las 22. A las 22. Le dedicamos este programa al recientemente fallecido Guillermo Herz, el poeta pampeano. Figura importante de la cultura en La Pampa, que justamente el miércoles pasado, mientras estábamos preparando nosotros el programa acá, lo escuchábamos desde la misma radio, cuando Matías Apeño lo entrevistaba en el programa que va antes que nosotros, y él leía poesía, y Matías Apeño él mismo le decía que su voz estaba hecha para leer poesía específicamente. Nos vamos con un tema de Jimena Sariñana, Celso Piña y Poncho Figueroa, haciendo una versión de Los Caminos de la Vida en idioma náhuatl. Ay, mamá, de...